¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Ahora sí, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Esto es Un Punto Azul. Digo ahora sí porque en un primer intento no hemos salido. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, de física, de humanidades, de moda, de moda matemática, ¿eh? Sí, sí, sí. Moda mediana. Exacto, ¿no? Normal. Buenas noches. Desde Frontera Radio en España, para los que nos escuchan también a través de Radio Cosmos. Saludos de Alfonso Saborido, que está a un lado del cristal, y al otro lado, don Joaquín Barroso. Buenas noches, gracias por el don. Yo intento siempre decir don. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Don José Antonio Chacón. Buenas noches. Don José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Y al público que está en las gradas, buenas noches también haciendo la ola. Como me está yo riendo porque os voy a mandar una tarea. Os voy a dar 15 días. Uh-huh. Normalmente doy una semana. O sea que nos podemos preparar, ¿no? Tarea. La cuña hay que cambiarla, ¿eh? Ah. Cuña de... ¿Sabe usted que...? Esa cuña se hizo el siglo pasado. Sí. En el 1999. ¿Sabe usted que el año el siglo empieza? Bueno, ya estamos en ya 2008. Ya estamos en entradito siglo. O sea, proponer un texto breve, una cuña... No menos de 5 folios. Un minuto y una música adecuada, ¿no? Vale, vale. Si puede ser libre de derechos, mejor. Clásica, música clásica. Pero con la música clásica hay un problema. ¿Un problema por qué? Porque la clásica parece ser que ya no tiene, ¿no? No tiene derechos, pero si es la edición que tocó el director tal. Claro. Si es por el Bon, ¿cuánto? Claro, ¿no? Si es de Zubin Mehta o de Cara, ya no sé. Y es que el director es muerto, no había compa. Aquí tenemos gramolas y cosas que hay antiguas, ¿eh? Pero la calidad. Hostia, no muerto, sino muerto hace mucho. Que alguien se dedique. Tu niño. Porque Karajan está muerto. Tu niña sabe tocar ya algo así. ¿Quién? Tu niño. Sí, a la guitarra lo que quieras. Y puede acompañar a mi hija con la flauta. Pues que nos toque el Muley Shadow. Y Alejandro con el piano. Pues ya tenemos tres. Ya tenemos la sintonía hecha, libre. Bueno, y que la no creen. Sé si Pablo con la pandereta o algo podría colaborar en un momento. Pero tiene que ser. Pablo le da más al break dance. Que sea algo creativo que no se ve nadie tampoco. O sea, bueno, por estas fechas siempre viene la eterna pregunta. Estoy buscando y no lo encuentro. No sé si tú lo sabes. Nos llega ya el equinoccio de otoño, ¿no? Uh-huh. ¿Sabéis exactamente el día? ¿Qué día es? La semana que viene ya, ¿no? ¿Qué día es? Lunes. Aquí, porque claro, es que tengo aquí la información hasta el domingo. Entonces, ¿es el día 22? Sí, el lunes 22, sí. ¿Es el día 22? Sí, entonces sí. Yo le pregunto a Lito, eso es muy poco serio. Que si el 19, que si el 20, que si el 21, que si el 22. Son un cachondeo hablando feamente, ¿no? ¿Por qué no se pone el otoño un día fijo? Porque no. ¿Qué más quisiéramos? ¿Qué más quisiéramos? Hombre. No sé, se puede porque es un evento astronómico y. Las explica muchas veces, pero yo no me acuerdo una vez para otra. Es como cuando intenté aprender las horas por las estrellas. Es imposible, ¿no? En el momento que te la explica bien, al día siguiente. Ya se te ha olvidado. Mira el reloj. El otoño. Voy a buscar concretamente a ver cuándo empieza. Pues el otoño uno de los dos equinoccios. Equinoccio viene de equi, que es igual, que viene de que la duración del día y la noche es idéntica, la misma parte del tiempo. 12 y 12 horas. 12 y 12 horas. ¿Y por qué no ocurre el mismo día? Pues porque la Tierra tiene más movimiento, aparte que la traslación y que la rotación. Tiene la precesión, la nutación, la. Y algunos más que otros. Y entonces eso, aunque en pequeña escala, afectan al instante justo en el que la Tierra pasa por el lado opuesto del punto de Aries, que es el que marca la primavera. El lado opuesto de la órbita al punto de Aries es ahora el equinoccio de otoño. Como depende de la órbita, pues depende de todos esos movimientos ya, raros. Además, raro. Como también sabéis, la Tierra no va siempre a la misma velocidad, sino que hay momentos de la órbita que va más deprisa y más despacio, según las leyes de Kepler. Entonces, no todo dura lo mismo así cuadrado. El próximo equinoccio de otoño es el 22 de septiembre a las 15:44 hora universal. Ajá. Que ahora mismo serían dos que son las 17:54. ¿Eso ocurre en todo el planeta? ¿De España? ¿Qué? ¿En todo el planeta entra el otoño a la vez? Sí. Es universal, universal. Ahora tú tienes que añadir o restar las horas de tu uso horario, pero que no es como la Tierra entera es la que entra, pasa por el sitio ese, o sea, de la órbita. No es como una noche vieja que dice, mira, ya la están celebrando en Nueva Zelanda, ahora vamos nosotros y después van los argentinos, ¿no? No, esto que no. Eso es todo a la misma hora. El tiempo universal. ¿Y eso en qué se nota? ¿Cómo en qué se nota? Otoño. No, notarse no se nota nada. Es igual el día 21 que el día 23. Notarse no se nota nada. Que... Y aquí en Jerez menos, porque aquí pasamos de un calor horroroso allá de repente frío, prácticamente. No hay apenas muchas estaciones intermedias. En otros sitios sí. Pero aquí en Jerez, normalmente, si se alarga un poquito el verano, nos metemos en mitad de octubre, pero cuando llega, ¡pum!, frío. Ya todo el mundo con jersey. Que poquitas veces ves por aquí Jerez, aquí una rebequita, una manga larga. De repente, ¡pum!, frío, ¿verdad? De la manga corta al jersey gordo o al chaquetón. Al polar del polar directamente. Hombre, porque ya sabes, gente calurosa que no saca. Porque lo que ya sabes que lo que mata es la humedad. Eso lo sabéis, ¿no? Dice el sabio que lo que mata es la humedad, no el frío. Sí, pero lo también, que da sensación de frío es la humedad, quiero decir. También, mientras que haya viento, si es solo humedad y, por ejemplo, está cerca del mar. Aquí estamos relativamente cerca, pero no. Yo lo noto en cuando estoy al lado del mar, que también se suavizan las temperaturas. Ni los inviernos son tan fuertes, ni los veranos son tan calurosos. Uh-huh. Pero nosotros que estamos separados unos 8 o 10 kilómetros en línea recta, o 12, o por ahí, más o menos, ya algún día de frío nos pilla, pero estamos mal acostumbrados, desde luego. Frío, frío aquí, la verdad es que no se puede decir que no hace. No. Porque alguna mañana que nos encontramos... Los cristales de los coches escarchados. 2 grados, 3... Un invierno duro, aquí lo, alguno cero. Lo último que yo he... La temperatura así más baja que yo recuerdo, 5 bajo cero. Sí. En enero. Un enero, ¿no? Sí. Madre mía. ¿De qué año estamos hablando? Hace tiempo, hace tiempo. Yo, hace la... yo lo que recuerdo es, estos años atrás, algún invierno frío, de levantarme tempranito para trabajar y ver el coche con los cristales escarchados completamente, que tienes que ponerte allí a darle con agua porque está, se pone como una piedra, pero en realidad miras el termómetro de la calle, que tengo yo uno puesto ahí en el patio, y estamos a 3 sobre 0, 2 sobre 0. O sea, bajo cero yo creo que nunca he mirado, no sé si Lito tiene medida. Sí, la... poquitas la, veces, o sea, con la historia sobre de cero, Lito ya se y congelan dos. Los cristales de los coches. En la historia de mi estación meteorológica creo que tengo 3 bajo cero. Una mañana, como máxima, una mañana, o sea, como mínima. Como digamos. Mínima, absoluta del invierno más frío en la hora más... O sea, porque se registra... No tengo yo que mirar, vamos, que tiene memoria, era, se guardaba en memoria. Y no sé a qué hora, no me acuerdo, pero hace mucho tiempo alba, que no bajamos. Siempre, ¿no? Al sí. alba, que es cuando más... Pero, por la experiencia de cuando nos pilla observando, la época más... La zona del día más chunga es la salida del sol o poco antes de la salida poco del antes sol. De eso. ¿Qué influye eso en el clima? El otoño. La el otoño. Del planeta, aparte influye? De que se caen las hojas de los árboles caducifolios. Bueno, porque cuando llega el equinoccio, que el día es igual de largo que la noche, a partir de ese momento la noche empieza a crecer hasta llegar al máximo. Entonces cada vez hay más menos horas de sol y más horas de noche. Entonces eso influye en las plantas, las cosechas, la, todo va en función de las horas de sol que sobre tenemos. Sobre todo la atmósfera, claro, se calienta, se calienta menos. Se calienta eso menos, es. Que tienen menos horas de insolación. Con lo cual produce movimientos de masas. De aire, en fin. Y exactamente lo mismo ocurre con las corrientes marinas. También se ven afectadas. Y la corriente marina, como interacciona con la atmósfera con el mar. Eso, es que lo probé el año pasado. Eso. Ya me di cuenta. Estás puesto. Y lo curioso de eso es que algo que pasa en Perú te influye aquí en España. Claro. Con el niño, la niña. La corriente marina tiene una influencia global, a nivel global. Bueno, esta tarde estaba yo hablando con el compañero Juan Jiménez ahí en la puerta antes de que llegarais vosotros. Y digo, mira Venus. ¿De dónde? Y ahí dice, dime, eso es Venus. Yo me creía que era la de Milo. Digo, no, la de Milo está en otro lado. Digo, eso que ve ahí es Venus. Toma. Será. De aquí la radio mirando hacia dónde, hacia... Sí, se ve ponerse. Pero sí. Estoy viendo que Venus se está poniendo... en el cielo del oeste. Sí. ¿Vale? Y dice la efeméride que Mercurio también. Pero Mercurio imposible, ¿eh? No, mira aquí, que mirado no lo veo. Desde aquí es complicado. Tienes que irte a un sitio más despejado, que veas más horizonte, porque suele estar bajito cuando se ve. Más bajito. ¿En Argentina se pone Venus también por el oeste? Pues sí. A mí no me mire. El oeste es el oeste. Que esté para el otro lado. Que esté. ¿Cómo que para el otro lado? Sí, hombre. Si tú te pones. Que por cabeza va uno, ¿no? Claro. Si tú te pones aquí en España y mira hacia el norte, el este, ¿dónde está? Tú miras hacia el norte. A tu derecha. A tu derecha y la izquierda al oeste. Ahora te vas a Argentina y mira hacia el norte. ¿Y sigue estando igual? Eso. Que el norte es el sur, el sur. Lo que pasa es que ellos tienen la sensación de que como sale por el este, el sol... y se pone por el oeste, pues va de derecha a izquierda, y aquí lo vemos igual, o sea que los puntos cardinales son los mismos. Tú te imaginas que están boca abajo, está todo al revés, pero en realidad el norte está para allá. Ellos tienen el norte arriba, que no llegan a ver la polar, y el sur para abajo. Y si el norte es para arriba, el sur para abajo, pues a la derecha siempre está el este, y a su izquierda está el oeste, igual que aquí. no le damos la vuelta al planeta y las coordenadas no varían. Me ha preguntado a Antonio, que es novato, a ver si... Vamos a ver, desde la Tierra, la Osa Mayor, el carro, tiene forma de carro, obviamente. Desde la Luna, ¿qué forma tendría? De Ferrari. Se ve más cerca, ¿no? En vez de un carro, es un... Pido el comodín de la sala. Comodín. Venga, un comodín. Ayúdenle. La Luna se ve igual. Carro. No está suficientemente la Luna lejos de aquí como para ver forma diferente. De Júpiter también se ve igual. Todo se ve igual. Desde Plutón también se ve igual. Y desde... Eso te voy a decir. Desde todo sistema solar se ven todas las constelaciones iguales. Sí. Igual. No está bastante lejos, pero lo que sabemos, por ejemplo, es que si alguien ha visto un modelo de esto... Probablemente alguna estrella de las más cercanas se le vería algún tipo de... Pero tiene que ser Próxima Centauri, pues tiene que ser la estrella de Barnard, las 10 o 5 más cercanas, algún movimiento. Si te vas a Plutón, por ejemplo, o a Neptuno, le verías, pero a menos de Neptuno... No se ve prácticamente nada. Hombre, la más cercana a 4 años... No eran 4 y medio. No eran 4,5 años luz. Y Plutón... son... En años luz, pues puede ser... Medio... Un poquito, 0,20, ¿no? 0,30, sí, muy poquito un movimiento, pero ridículo. Eso es la más cercana. O sea, que ya olvídate con las lejanas. Hay que acercarse mucho porque te das cuenta que nosotros vemos el carro o vemos la forma de Orión y tenemos la sensación desde aquí de que el cielo es una esfera, una bóveda y que las estrellas están ahí. Pero cuando tú ves un modelo a escala, que yo he visto alguno, ves que una está aquí, de las Tres Marías, otra está muchísimo más lejos y otra está muchísimo más cerca. La perspectiva te la hace ver las tres iguales, pero tienen profundidad también, ¿eh? ¿Y dentro de 100.000 años será la Osa Mayor? No. ¿Cómo es? No. ¿Cuál es la próxima estrella que será polar? Yo lo sé. ¿La próxima estrella que será polar o cercana a la polar importante? Lo sabía, yo lo sabía. Lo dijimos ya. Tiene 4 letras, ¿no? Joaquín lo sabe. 4 letras, ¿no? ¿Qué? 4 letras. 4 letras nada más. Ah, venga. Lo tenía pensado, ¿eh? De verdad. Lo que no sé si dentro de X años habrá alguna estrella para los del hemisferio sur, que no la tienen. Para los habitantes del hemisferio sur no tienen ninguna estrella como la polar. No, tampoco. Yo he visto por ahí en un Skyline Telescope de hace poco, pocos meses, venía un artículo de sobre la polar. ¿Cuáles han sido las polares de hace no sé cuánto? Cientos y miles de años atrás y cuáles serán las siguientes, bueno, y se vuelve a encontrar, o sea, hace un círculo, sí. Se vuelve a encontrar dentro de no me acuerdo cuánto, no tengo aquí la revista, volverá a sobre la polar, etcétera. Pero el bajo en el sur también va variando, pero no hay una así, una sí pasa por alguna, pero que no tiene la entidad como para tener un nombre como Vega o como la polar también. Vega sí que es una estrella realmente impresionante para ser polar. ¿De acuerdo? No llegaremos nosotros a verla, pero la polar es una estrella muy normalota, ¿eh? Que en cierto cielo ni se ve. Ya, normalmente la gente se queda... Dice, esa es la polar, dice. Esa es la polar. Estrella polar, todo el mundo con pero si polar, la polar es la que más brilla, ¿no? Sí. Y esa frase ridícula, la he escuchado cantidad es ridícula de... cuando tú la ves y dices, esa es la polar, y ves alrededor 10 o 12 mínimo más brillantes que ella. Y yo, es una constelación que se confunde por muchas maneras. También confunden las Pléyades, que la vemos ahora, con el carro chico. Y es que, sí, que tiene una pequeña forma menor, de carro, pero no. La Osa Menor apenas se ve, ¿eh? No, para verlas ahora, todas... Que es grande, comparado con las Pléyades, es grandísimo. Sí, bueno, no es como tan grande como el carro de la Osa Mayor, pero es un carro que en el cielo ocupa bastante terreno. Pero para verlas por lo menos 2, 4, 5, 6 y 7, la formita esa de carro... Hoy estoy yo preguntando. Tiene que ser un cielo bastante, bastante bueno, ¿eh? A ver, pregunta. ¿Qué constelación es la que se encuentra... entre los dos carros? Siempre el dragón. Da la vuelta. Da toda la vuelta y es larguísimo. ¿Y la jirafa no está por ahí? La cabeza, la cola. ¿La jirafa no estaba por ahí? También sí, está muy cerca, pero al otro lado del dragón. Camelopardalis, ¿no? Yendo para Cefeo, creo. Eso me gusta. Entre la menor y Camelopardalis. Voy a ir un día a Tempul. ¿Eh? Y de al Tempul, que voy al zoológico, y bueno, las camelopardalis, ¿por dónde se encuentran? A ver qué me dicen. ¿De la grande o la chica? ¿Qué tú puedes, la grande o la chica? ¿No? Genitivo camelopardus. Camelopardus. Camelopardus, camelopardalis. Los nombres latinos son muy bonitos para embellecer la... Bueno, pues Venus, que lo he visto yo esta tarde, junto a Mercurio, que no lo he visto, y junto a Marte se encuentran... Actualmente, hoy es 18 de septiembre de 2008, cuando hacemos esto, la constelación de Virgo. Pregunto, ¿es eso una conjunción? ¿El qué? Lo que acabo de decir. Que está Mercurio, Venus y Marte están en la constelación de Virgo. Pues ¿es sí, una conjunción? Sí, se podría considerar. Tres, Virgo es enorme. Tres en una misma constelación se podría considerar conjunción, pero claro, tienes que tener en cuenta también la constelación. Si son los tres en Delfín, seguro que es una ahí. Pero conjunción. Virgo, creo que para ser conjunción tenía que ser medio grado, ¿no, Lito? Sí, tiene una... Que medio grado es la hay luna. Un mínimo, sí. Hay un mínimo. Mínimo. No, ahora mismo no te podría decir cuál es. Podría ser medio pero grado. Pero sí te puedo decir que Virgo es la... De la más extensa. Claro, si la tú... segunda más grande del cielo. La más grande puede ser, bueno, la Hidra puede ser. La Hidra es la más grande. Pero por eso, o por ejemplo, otra muy grande es Leo. Leo. Sí, si pero hay tres planetas en Leo, es que antiguamente, estar separadísimos, porque sí, Leo es tremendo. Antiguamente, desde la de Nébola hasta Regulus, por ejemplo. No, o en el dragón, que está totalmente... O el dragón, chico. Desde la colita. ¿Y en la osa? ¿Podrían estar los tres planetas juntos? La cola del dragón. El dragón no puede haber colita. No puede haber planeta. En la osa menor, ¿podrían estar los tres planetas? No, pues no. ¿Por qué? Porque no está la eclíptica. ¡Ay, mira! ¡Ay! Pues, es que estoy diciendo nivel, al dragón y no puede ser, no veo un planeta de dragón nunca. Se me ha ido lo que iba a decir. Iba a decir algo de las conjunciones. No, pero me ha respondido bien a la pregunta, eso está bien. También, en algunas cosas, sí. Bueno. No, lo que iba a decir de Virgo. No, iba a decir dos cosas. Virgo, que es la segunda más extensa, pero que no se ve. Sí, no sé nada. Tío, es un arterismo que no hay quien lo localice sin esfuerzo, vamos. ¿Cómo se llama la estrella principal? ¿Tú sabes cómo se llama? No, no lo sé. Espiga. Espiga. Y la segunda es Mujeresana. La beta de Virgo. Estamos en ello ahora mismo. Estamos en ello ahora mismo. La Vendimiadora. Vendimiatrix. Pero antiguamente la constelación más grande era la nave Argos. Que luego la partieron en varias. Sí, la partieron... La popa, la vela. Vela, Carina. La Carina, que es el casco. Vamos a ver si... La vela, el casco, la proa y la popa. En cuatro, ¿no? En cuatro partes. Y ya solo la vela es enorme. Y... O sea que me imagino... Que todo junto, ¿no? Todos juntos y además metidos en la Vía Láctea debe de ser, la nave Argo debía de ser impresionante entera. En algunos programas informáticos puedes juntar, se ven los asterismos de la vela y de Carina y de la popa. La popa la podemos ver nosotros, ¿eh? Llegamos a verla en alguna época del año, justito. No sale por el horizonte, pero... Ya ni Carina, ni la vela, ni la proa, tampoco. Hace tiempo, las pocas veces que yo he viajado, fui a Pirineo. Entonces estábamos en otra agrupación y había un secretario con bigote, ¿me acordáis? me dijo, pues si va al Pirineo, fíjate en la luna, que tiene que estar a otra altura. Con respecto a Jerez. Yo me igual. Estamos hablando de 1000 kilómetros, ¿eh? Se nota, ¿no? No se nota mucho. La eclíptica ahí no varía. Estoy viendo la efeméride y da muchos datos que dice tú, bueno, esto para que lo dan. Y seguro nos da idea de que tiene que haber astrónomos, sobre todo aficionados, que se dediquen a estudiar esto, ¿no? Por ejemplo, hablan de los tránsitos de Io, los tránsitos de la sombra de Io. ¿Eh? Qué mala sombra. Hay gente, pato. ¿Qué? ¿Hay gente que se dedica a mirar esto? Sí, hay astrónomos aficionados que se dedican hacer estudios exhaustivos de los fenómenos mutuos, que se llama, de Júpiter con sus lunas. Entonces registran exactamente cuándo ocurren los tránsitos, las ocultaciones, los eclipses. Voy a hacer una... El tránsito es pasar por delante, ¿no? Puede sí. pasar el planeta o puede pasar su sombra. Si es por detrás, vamos es a ver ocultación. Os voy a hacer una pregunta. A ver cómo la hago, porque no sé ni decirlo. Imaginaros el disco de Júpiter, ¿vale? Estamos viendo por el telescopio. Y estamos en enero, ¿vale? Y vemos aparecer la sombra de Ganímedes, ¿vale? ¿No? Y al ratito vemos aparecer Ganímedes, ¿vale? Uh-huh. Pues medimos, que se podrá hacer, esa distancia entre la sombra y el cuerpo. Uh-huh. Vale, la anotamos. Y ahora mejor lo volvemos a mirar en octubre. Volvemos otra vez a ver la sombra de Ganímedes y el planeta. Lo que no sé si aparece antes el planeta o la sombra. ¿Qué aparece antes? Pues según... Eso es lo que me refiero. Esté en un lado de la órbita o en el otro. Esa distancia de la sombra al planeta cuando le da el sol varía, ¿no? Cuando le da ¿ves? Sol primero a la luna y por orden, digamos, sol, luna y planeta, aparece primero la sombra y después el planeta. Si no, si está por el otro lado, o el sol está por el otro lado, en otro sitio de la órbita, y es primero planeta y luna, pues se ve antes el planeta y después la sombra. ¿Vale? Depende de si es una zona o la otra de la órbita. Pero claro, lo normal es que o haya sombra y planeta, o que no haya nada y vaya por atrás. Cuando se oculta, la sombra se ve como un círculo perfecto. Sí, un circulito negro perfecto que pasa. Si con un telescopio potente se puede medir ese diámetro de ese círculo, si se ve que varía, indicaría que el satélite está más cerca o más lejos. Exacto, pasa más cerca o más lejos. Y así podrías calcular la excentricidad de la órbita propia de Ganímedes, estamos hablando con respecto de Júpiter. Hay muchísimas cosas que calcular. Sí, que me parece una tontería, pero que puede sacar muchos datos. Y hay campañas completas de observaciones de aficionados que se dedican a estudiar el fenómeno mutuo. Todo lo registran con tiempo, lo que tarda, cuando tarda en aparecer, cuando tarda en desaparecer. También veo que se estudia la información del tránsito de la gran mancha roja de Júpiter. Exactamente. Y es otra cosa observable en la superficie, la gran mancha roja. ¿Cuánto tardan en pasar por todo el limbo? El tamaño que tiene, para ver si tiene algún tipo de deformación, de si se está creciendo o menguando esa mancha, por lo que sabéis que es una especie de borrasca muy fuerte y muy estable a lo largo del tiempo, pero tiene distintas fluctuaciones. Uh-huh. Y con eso se sabe un poco la meteorología que hay allí. Pues en las nubes. Aconsejo que... Y otra cosa, perdona, ¿sí? Otra cosa muy importante que se mide con la lunar de Júpiter, ¿qué es lo que es? Qué rápido va, ¿no? La velocidad de la luz. Que todavía estamos pendientes de que Lito... pendientes de hacerlo aquí en cuando la agrupación. Cuando yo conocí a Lito... Desde el año 99 en estamos... aquella exposición... Sí. Me dice, pues yo quiero hacer un experimento. Experimento de Roem. Llevamos como 20 años esperando que... 20 años. Se está haciendo de rogar, pero bueno. Ya lo haremos. Han cambiado los sistemas de medición y... Aconsejo mucho a todas las personas que nos estén escuchando que se metan en internet, en Google, pongan Red Liada, la Liga Americana de Astronomía, Iberoamericana de Astronomía, se vayan a su efeméride porque se aprende un montón. Por ejemplo, a mí me sirve mucho para preguntarle a ustedes. Porque yo es que esto lo sé, ¿no? Ayer, 17 de septiembre, fue el 219 aniversario, o sea, 1789, o sea, el año de la Revolución. Sí. ¿Francesa? Sí. Pues hubo un señor que descubrió, vamos a ver, descubrió Mimas. ¿Mimas qué es? Satélite de Saturno. ¿Y ese señor se llamaba? Cassini, ¿no? El otro. Si no era Cassini. ¿Huygens? No. El otro. Herschel. William Herschel. Lo bonito que la historia es que este hombre era contemporáneo entonces de la Revolución Francesa. Tú estudias astronomía, pero como no lo sitúa. Sin embargo, también ayer día 17, esto, si me lo decís, automáticamente yo aquí dejo todo mi puesto y os adoro, ¿eh? Aquí de rodillas. Ayer fue mucho que... el 244 aniversario, en 1764, de un señor que fue astrónomo, el primero que propuso correctamente que ciertas estrellas son ocultadas cíclicamente por un cuerpo oscuro. Y con ello determinó la periodicidad de la estrella Algol, que es de Perseo, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. ¿Quién era este señor? Ni idea. ¿No? Y es una, y es un hecho muy importante dentro de la astronomía. Sí, ¿eh? El comienzo del estudio de la estrella variable. Era inglés. Se llamaba Young, como todos los ingleses, llaman Young. ¿No? Bueno, la mayoría de los ingleses se llaman Young. No, y como el profesor nuevo que llega de música se llama Young. No, no, no. Igual, ¿en España cómo te llamas? Pepe. Young. John se escribe Godrique, Goodrick. John Goodrick. Desconocía yo totalmente este hecho, ¿no? Luego, viendo la efemérides también, te entera de cosas que no se le prestan atención. Y si alguien, por ejemplo, que hoy 18 es el máximo de la lluvia de meteoros, capa acuáridas. Uh-huh. ¿Eh? Activa del 8 al 30 de septiembre. ¿Y se puede ver al mediodía? No sé. No. De noche. Todavía está esperando ese artículo que me inspire yo para publicarlo. ¿Qué? Que todavía estoy esperando esa noticia. Tengo que inspirarme yo. Ah. Para publicarla, ¿no? Ahora pregunto yo. Dice eso, que la sección de pifias está... La semana que viene vamos a empezar la sección nueva. Máximo, de pifias periodísticas. Máximo de lluvia de meteoros. Y ahora dice la tasa, ¿no? De... Sí, la THZ. Sí, 3 meteoros por hora. Oh. Entonces yo pregunto, ¿cuándo es una lluvia? Si te pilla mirando abrochando un zapato y pasan los 3... Hasta la siguiente hasta la siguiente hora. Pero no pregunto, ¿cuándo se considera que... ¿Cuántos meteoros hay que ver para que consideremos lluvia? Porque esto de lluvia tiene poco, ¿no? En el máximo son 3. Shidibiri, más que nada. Lo que pasa es que... Shidibiri. Lo que pasa es que todos los años no es igual. Igual hace 10 años esa lluvia tenía 200 meteoros. ¿Sabes? Bueno, pues y seguimos. Entonces se sigue estudiando para ver si remonta, si se termina del todo, en fin. Seguimos, si os parece, analizando las efemérides para que veáis que cuando lo mando no es para que. No, hay que leérselo. Que se aprende un montón. Por ejemplo, Latinoamérica, América de habla hispana, tiene sus astronautas también. ¿De qué país fue el primer astronauta latinoamericano? Porque hoy se cumple el 28 aniversario de su lanzamiento, del cohete donde lo llevaba, claro, no lo lanzaron a él solo, en 1980. ¿Qué país? O sea, Puerto Rico. Por lo esto de que son amigos de... No, por eso. No. Precisamente no, todo mexicano, lo contrario. Mexicano. Son los más enemigos de... Mexicano. No, cubano. Cubano. No me digas que es cubano. Sí. Evidentemente no voló con la NASA. No, voló en la Soyuz 38. Somos etnocentristas, ¿eh? Pensamos en los viajes espaciales y nos vamos a América, ¿eh? Pues sí. Hay que tener en cuenta que los cubanos, hay muchísimos cubanos que han estudiado en la Unión Soviética, ¿eh? Pero muchísimos cubanos. Yo he visto currículum de cubanos aquí en España y me quedaba alucinado. He estudiado ingeniería aeronáutica en la escuela de vuelo de Lenin, de no sé, San Petersburgo, hoy, bueno, Leningrado en aquella época. Hoy también es el 62 aniversario del nacimiento de un físico mexicano de origen argentino, famoso, no tenía yo ni idea, por su propuesta de la teoría del caos o efecto mariposa. Anda. Toma ya. No es a lo físico. La teoría del caos no... Pues con estas cosas aprende y no se olvida. Gerardo Bernal. Tenía ni idea. Bueno. ¿Cuánto nos queda? Mañana creo yo que Gerardo Bernal... Sin por embargo, lo menos por mi parte está en el pozo del olvido. Hoy también es el ciento... Esto lo sabéis. Y si no, os echo a todos. Y me traigo las gradas aquí. Hoy es el 189 aniversario del nacimiento de un señor que demostró experimentalmente en 1851, que lo digo ya, la rotación terrestre. ¿Quién es? Se llamaba Juan Bernardo, más conocido por su apellido. Foucault. Muy bien. Va bien. Juan Bernardo no suena bien, ¿eh? Mañana, es que el que hace la efeméride se la ocurra. Bien. Mañana vamos. Es el 160 aniversario del descubrimiento de la luna de, no digo quién, Hiperión. ¿Tiene nombre de ocular? ¿Hiperión? ¿De qué luna? ¿De qué? ¿Es más bueno? ¿Hiperión? ¿Luna de qué planeta? Hiperión. Hiperión, otra vez del mismo. De Saturno. Mm. Descubierto por William y George Bond. O sea, es que de los gordos de Saturno sí son famosos, pero ya los pequeñitos, las lunas exteriores de Saturno, ya lo descubría gente muy picada. No, luego, ni siquiera han tenido la categoría para estar detrás del telescopio, ¿verdad? Esto lo tiene que saber José Antonio, porque esto es historia, ¿eh? Puf, pobre. Qué bueno. Mañana es el 225 aniversario de un hecho que a mí me impresionó de pequeño, ¿no? Y me gustó. Los protagonistas fueron los franceses hermanos Montgolfier. ¿Qué hicieron? Dilo, porque no te escuches. El primer viaje en globo aerostático. A mí me gusta que lo pongan aquí porque no es astronomía, pero bueno. Uno de los mejores libros. Hombre. De chico que yo me gustó mucho, me enganchó a lectura 5 semanas en globo. Hombre, no es astronomía, pero son los inicios de la astronáutica. Pues, para la astronáutica primero hay que volar. Y los hermanos Lumière, ¿no? Se criaban los por pareja en Francia siempre. Los, sí. Los genios por pareja. Por hermanos, ¿no? El sábado, mientras nosotros estamos de boda. Sí. No es que se case nadie de aquí, sino que vamos eso, a llevar los telescopios. ¿Has hecho previsiones ya? Sí, hay una clarita. Podemos hacer algo. El sábado es el 31 aniversario del lanzamiento de una sonda muy importante, 1977. Se mandaron dos. O de la segunda. Viking. No. Viajero. A Voyager. 31 aniversario. Esto me desilusionó mucho a mí. Estaba asustado. Porque yo por aquella época, en el 77, yo tenía 12 años. Ah, por lo del disco, estaba tú aterrado. ¿Eh? Por lo del disco que llevaba, que lo pillara gente que no... No. Si hubierais leído mi blog de anoche, ¿tú lo has leído? Creo que sí, pero... Yo en aquella época estaba aterrado, porque yo había comprado un libro en la escalerilla del Villa Marta, de J.J. Benítez, que se llamaba OVNIS SOS a la Humanidad. Y yo andaba por aquel entonces preocupado en contactar telepáticamente con Ganímedes. Con Antar Cherat, que era el comandante en jefe de los ejércitos de Ganímedes. Ajá. Y entonces yo decía, pero ¿cómo se les ocurre mandar esta nave allí? Porque es que la que se valía cuando llegue la nave y vea las ciudades, los ejércitos. Yo estaba alucinado, ¿no? Estaba en el lado oscuro de la fuerza. Caca maraca, menos mal que volviste después a la razón, ¿no? Menos mal que volví a... No tenía 12 años. A las luces. Vio la luz. Por decir la última palabra, la pregunta va para ti, Joaquín. Te tocó. Porque el domingo es el quinto aniversario, o sea, te tienes que acordar. Uf. Y la misma pregunta te dice la respuesta. Del impacto de una sonda con el planeta Júpiter. El impacto de sí, una sonda. Porque para mí que las sondas se mandaban, no se impactaban. Sí, algunas se han impactado adrede. Sí. Por ejemplo, con Venus. Con por el, ejemplo, con Venus, ya sabes que la mandas. Con el Halley, la Giotto, por ejemplo. Pues es la Galileo. La Galileo. Contra Júpiter. Lo que no sé si impactó queriendo o sin querer. No, para estudiar la música, era una, ¿no? Era una sonda de la Galileo. La Galileo en sí se quedó fuera. O era otra. Bueno, no sé. Algo impactó, desde luego. Pero aposta, quiero decir. Que sí, sí, sí. Estudiar las atmósferas y, uh-huh, y demás. Y las capas. Y el domingo, ya por último, es el 142 aniversario del nacimiento de un escritor famoso por su novela de ciencia ficción. Se llamaba Herbert. Frank. No. De apellido. Frank de nombre, apellido no. Herbert. No, no, no, no. Herbert George. Ah. Hombre, novela de ciencia ficción, Dune, Frank Herbert. Pero no, no, no era Dune. ¿Quién era? Es que normalmente en España no lo decimos así. Están puestos en americano. En España utilizamos sus iniciales. Herbert. Ah, Wells. Wells. ¿Qué escribió? Por ejemplo, las crónicas de Marte. Crónica de Marte. Crónicas no marcianas. ¿Seguro? Sí, sí. ¿Y más? ¿Y más? ¿Qué escribió más? La guerra. La guerra de los mundos. De los ¿Y qué mundos. Escribió más? Que también es una película muy buena. Sí. Ah, el la máquina del tiempo. La máquina del tiempo. A ver cuando hacemos. Eso digo yo, hace ya tiempo que no comentaste. Queremos aquí en la radio lo de la guerra de los mundos. Al público le podemos poner a gritar cuando la invasión. ¿Vale? ¿Quieres participar? En el público. No, como va a hacer una dramatización de la guerra de los mundos radiofónica, pero adaptada a Jerez, ¿no? Me gustaría ir. Ya un ovni se ha aparcado a la Cristina y está atacando a las mujeres y todo tú gritas. ¡Ah! Y el ovni ha aterrizado en la plaza del mercado. Bueno, pues sigo con las efemérides porque... O en el circuito. Ahí se podía aparcar bien. Hay otra... Bueno, creo que está allí, ¿no? Otra cosa muy importante es que nos dicen lo de los cometas. Y o panderos. No, los cometas de verdad. Y lo curioso de esto es que, oye, ¿qué pasa? ¿Que los cometas siempre lo ven los mismos? Los japoneses. No, otra vez está Magnau. Otra vez está Holmes. ¿El Holmes no te había sacado uno? ¿O es que ha muerto? Está aburrido. ¿Es el mismo que todavía sigue? No, pues mira, aquí aparece un italiano. ¿Es el italiano. P-17 Holmes? ¿El cuál? P-17. Sí. ¿Entonces es el mismo? Está Magnitud 6. ¿Qué? Magnitud 6. ¿Se puede ver? Sí, pero ya se está alejando y tal, pero el P-17 es el mismo que vimos cuando estaba gordo, cuando estaba fuerte, vamos. Pues sí, lo vimos por Perseo y... Uh-huh. Que es el que había reventado, ¿no? ¿Cómo se puede ver? Es curioso, ¿cómo se ve? Un puntito, ¿no? De luz, ¿no? Es un puntito de luz, ya, y tú sé, una estrellita. Ya no creo que se le vea coma ni nada. Oh, vaya. Bueno, hacemos una pausita. Sí. Con el otoño... De. Mira, pues tres cuartos de hora analizando la efeméride, ¿eh? Uh-huh. Con esto tenemos medio por la macho siempre. Y la verdad, no, lo digo, que merece la pena porque se aprenden cosas. Como ese físico, ¿cuál era? El físico ese. Bernal. Bueno. Pues nos vamos con el otoño de. ¿De quién? De Vivaldi, ¿no? ¿De qué color tenía el pelo? ¿Vivaldi? Sí. Blanco. No. No tenía pelo. No, sí, tenía pelo. Ah, no, era pelirrojo. Pero ay, el cura del pelo rojo. El cura pelirrojo, sí. Ahí va. Thank you. Thank you. Bueno, ya estamos aquí después de haber escuchado a Vivaldi con El Otoño. Tengo una noticia que creo... Cuando yo me levante, no callaros. Sí, ya me he dado cuenta ya. Os quedáis mudos. Una noticia. Y luego vamos a hablar, nos va a hablar Joaquín, de algo que estábamos hablando aquí ahora en Petit Comité, sobre la seguridad informática. No, va. Pero de eso hay. Sí, tiene que haber. Hombre, hay una serie de pautas que debemos más o menos de respetar. Yo creo que la seguridad informática no existe. Esto por supuesto que no. Ve pensando, que vamos a hablar de otra noticia ahora. Si quieres, te puedes, como las oposiciones, te vas al cuarto y te pones allí a... El 19 de marzo de 2008, día de San José, a las 2 y 13 de la mañana, el satélite SWIFT de la NASA detectó una explosión en la constelación del Boyero y envió una alerta a los telescopios en la Tierra. Al mismo tiempo, el instrumento ruso CONUS, el satélite WING de la NASA y una cámara óptica de amplio campo llamada Pi de los cielos en Chile detectaron la luz visible de esta increíble y poderosa explosión de rayos gamma. El titular es emisión de rayos gamma dirigida a la Tierra. Peligroso, ¿no? Eso era una de las maneras de terminar con Jerez, ¿no? Esa era una de las maneras, los rayos gamma. Una explosión de esas pigas cerquita, ¿no? Pero el titular está bien dicho. O sea, cuando se produce una explosión de rayos gamma, ¿viene dirigido a la Tierra o va dirigido a todo lo que lo rodea? A todo lo que lo rodea. Una explosión... Y eso a pesar de que esté lejos, hay fenómenos que son localizados como los chorros de... Eso. Pero lo más lógico... Una explosión es tres dimensiones y pilla todo lo que... Vamos a ver. No explota una estrella o cualquier tipo de cosa y va un haz hacia un lado nada más. Eso sería... Escuchadme, porque es que esto es fuerte. Mira, en solo 15 segundos... La explosión brilló lo suficiente para ser visible a simple vista y por breves instantes fue un millón de veces más luminosa que la Vía Láctea, teniendo una magnitud de 5,3 en la escala de brillo astronómico. O sea, a simple vista se pudo ver. Sí, en el límite más o menos. Pero escúchame, esta agonizante estrella se encontraba a la increíble distancia de 7,5 billones con B de años luz. Por eso la podemos ver y hasta disfrutar. Si fuera a un año luz, ya no habría quien observara. De la alerta no sobre la explosión no hubiéramos pasado. No, 7,5 billones de años luz. Uh-huh. Eso ha dicho, vamos. Pelín lejos, ¿no? 7,5 billones de años con luz. B. ¿Y cómo han medido eso, tú? Madre mía. ¿Cómo han medido eso? esa distancia? ¿En el límite del universo dónde estaba? ¿En cuánto estaba? 15.000. ¿15.000 qué? Millones de años luz. Estoy hablando, está hablando de 7,5 billones. Pues serán los billones americanos. Quizás. Puede ser un error de. Yo que son estoy... miles de millones. Estamos hablando del origen, 15.000 millones. ¿Qué? Según van investigando, dicen que 13.500. Que, 13.500. Es que eso es lo que me, o sea, yo tenía entre unos 13, entre 13 y 15.000. Eso es, eso. Pero 7,5 billones. Pero lo que dice Lito, que puede ser billones americanos. Si son billones americanos, es prácticamente la mitad de, sí, de la distancia de máxima que se puede observar. Son 13.000 millones. Por, son 7,5. El billón español, ¿cuántos son? El billón son millón de millones. Millón de millones. Y el billón americano son miles de millones para nosotros. Son tres, digamos, tres... Tres cero menos. Tres órdenes de magnitud menos. Pues dice... Debe ser eso, ¿eh? Porque sí, yo estoy con Joaquín, que si 7,5 billones de los nuestros, no se pasa de... De rosca, vamos. De origen de... Dice que llegó a una velocidad de 99,99995% de la velocidad de la luz. Uh-huh. Sí, prácticamente va a estar. Ese tanto por ciento que falta, ¿qué pasa? Eso es frenado por la materia que ha pillado entre medio. Porque si no, vendría justo a la velocidad de la luz. Porque el rayo gamma pueden ir a la velocidad de la luz. Sí. Está un poquito más lento por eso, por el medio interestelar que ha pasado, vamos, por lo... Pues si no vendría, vamos, y de hecho el rayo gamma es luz. Uh-huh. ¿Y qué más? Con energía, también por lo mismo que dijo Einstein, puede ser considerada partícula, pero vamos. Que por ser partícula puede ser frenada, pero si es onda, luz. Más, eso es una muerte instantánea, ¿no? Si llega así. Si está cerquita, sí. No, a esa distancia no, a esa distancia, uy, qué bonito, como ha pasado, ¿no? Pero más cerquita es que no lo contamos, siquiera, vamos. Bueno, aquí viene una foto. Pero eso ha tenido que ser bestial. Es la descripción de un artista. Ha tenido que ser... De los fenómenos energéticos eso más, hace más grandes que hay en una estrella universo, cuando muere. Rayo gamma. Sí. Esa tendría que ser una estrella supermasiva. Dice agonizante. ¿Qué? Que dice una estrella agonizante. Sí, bueno, agonizante ya, vamos, totalmente. Vamos, totalmente. La agonía total ya. ¿El sol puede hacer eso? No, no. No tiene masa suficiente. Tiene que ser una. De una super. Una gigante azul para arriba. Y a lo mejor. Por la distancia a la que tiene. ¿Rigel podría hacerlo? Rigel es bastante más grande, pero... Bastante más grande, pero ya no te sabría decir... Es que esa explosión tan bestia... Si lo... Probablemente sería lo que llaman ahora algunos científicos o algunos astrofísicos hipernovas. Que son más que supernovas. Y ahora ya no hay hipernovas. Las hipernovas los había en los primeros... cuando el universo era mucho más joven... Que si estaba a 7.500, pues tiene cuando explotó, tenía el universo la mitad de la edad que tiene ahora. Luego, a lo mejor podría ser una hipernova de esa. No sé hasta qué edad existían ese tipo de estrellas tan supermasivas y tan grandes que podían armar ese espectáculo, ¿no? Pero vamos, ha tenido que ser... De todas maneras, los mecanismos de los... rayos gamma, o sea, de explosiones de rayos gamma no están todavía demasiado definidos. Hay teoría, hay quien dice que una sola estrella no puede nunca causar ese tipo de energía, tiene que ser dos estrellas chocando o dos galaxias cuando colisionan, algo mucho más energético, porque una sola estrella no le pueden dar explicación a un agujero negro, a una explosión de supernova, pero una explosión de rayos gamma todavía no está del todo... concretada por el origen, su origen. Se está estudiando, por supuesto. ¿Es la informática segura, don Joaquín? Según el sistema operativo que tengas. Con Windows no. Empezamos bien. Empezamos bien, vamos, es la verdad. Tienes media hora para hablar, ¿eh? O sea que... Bueno, pues entonces vamos a empezar y podemos decir y afirmar que la informática no es segura. No es seguro. Fin. ¿Por qué? No, ahora fuera broma. En otras palabras, vamos a hablar no sobre todo, Joaquín, imagínate que le estás hablando a montones de gente que tiene un ordenador en casa, Joaquín, ni puñetera de informática. Pues vale. La gran mayoría. Pues vale. ¿Vale? Vamos a empezar un poquito, Joaquín, la seguridad en un ordenador, que es en realidad. Vamos a ver. Que tú tengas protegidos tus datos. Estamos hablando de seguridad A nivel usuario, estamos hablando. A nivel usuario. A nivel internet. Porque tienes tu ordenador en tu casa enchufado con el cable de la luz, lo tienes completamente seguro. Y tampoco, pero bueno, porque si vas trayéndole programas, si normalmente si te cuela alguien y... ¿Vale? Te cuela alguien en tu casa y demás. Partiendo de la base, no, por ejemplo, en Linux hay un principio que dice: si tienes acceso a la máquina es tuya. Y entonces muchas medidas de seguridad de un sistema que más o menos es robusto, que es Linux, pues cuando tienes acceso físico a la máquina saltan por los aires, ¿eh? Vamos, que puedes entrar. Uh-huh. O sea que... Pero bueno, vamos que empezando. Partamos de la base de que todo lo que una mente humana sea capaz de encriptar, otra mente humana será capaz de desencriptar. Eso partiendo, ¿no? Y luego, teniendo en cuenta también, por ingeniería social, que somos un pelín palurdo, ponemos una serie de contraseñas que no tienen sentido. Por ejemplo, es una cosa que hacemos mucho. Las contraseñas, ¿cómo deben ser? Vamos, la teoría dice que debes usar mayúsculas... 2 elevado a 10. Debes usar mayúsculas, minúsculas y utilizar letra, número, y si puedes utilizar símbolos especiales también mejor. Yo casi lo utilizo, ¿tú viste mi contraseña de correo? Sí, no, tiene una contraseña. Hombre, tampoco pasarte, porque yo conozco un amigote mío y ya les digo que es un paranoico, ¿no? Porque te pone unas contraseñas, un chorizo de contraseña de 20 dígitos. Pues entonces, como nuestro amigo. Y 20 con... dígitos no más, tú tienes más. Un poco. Con mayúsculas, minúsculas y demás, y sobre todo cuando empiezas a trastear, estás entrando en el router y dices router contraseña. Y tienes que hacer así, yo... Ponla, tío, porque es que aunque me la escribas, seguro que la pongo mal. O sea, todo también depende de lo que queramos guardar, ¿no? Evidentemente. No es lo mismo un ordenador en casa que un ordenador en la oficina. Y con eso también hay que tener cuidado. Vamos a ver. Vamos a suponer de que eliminamos el tema de que, bueno, puedan entrar en tu casa y demás, porque lo normal, si no tienes conexión, es que tú enciendas el ordenador y salgan dando del tirón. O sea, tienes acceso a los ficheros y si alguien entra en tu casa, bueno, pues mala suerte. En el tema de las conexiones a internet, es importante, evidentemente, tener tu ordenador bien, bien seguro. Una de las cosas fundamentales que debemos tener en casa es un cortafuego. Porque puede entrar gente de fuera y nuestro ordenador, ¿no? Claro, pues, a través de internet se pueden colar, y más con un sistema operativo como Windows, que tiene boquetes de seguridad, pero por un tubo, vamos. Entonces, un inciso, ¿no estáis viendo el Windows Vista? ¿Se os está actualizando casi todos los días? Sí. Eso es normal. Y el Windows XP ya va por el Servipass 3. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Y seguirá. Pero bueno, eso es otro tema. Eso es otro tema que los que podemos hablar de la industria informática. Te venden un producto que no está acabado, que no es redondo, y las actualizaciones o, digamos, los parches que tiene que repararse, lo tienes que pagar tú, en cierta manera. Pero bueno. Sí, bueno. O sea, tú te compras un coche y te llama, mire usted, de Renault, venga para acá que le tengo que poner una rueda abajo, que resulta que se caía, ¿sabe usted? Lo lleva. Para acá que le voy a poner una juntita aquí, porque es que resulta que si hacemos no sé cuánto va a tirar aceite por aquí. Y bueno, dentro de lo que cabe, Windows, las actualizaciones y demás las hace gratuitas, ¿no? Pero bueno, que existe software por ahí que tú tienes que pagar para que te reparen eso, ¿eh? Eso le ha pasado a toda la gente que se compró un iPod. Ah, sí, sí, sí, los iPods. Tienen que estar pagando la actualización del software. Fuerte, ¿no? Uh-huh. Y ya está, y eso es lo que hay. Bueno, por lo que estaba diciendo, que tenemos que tener el ordenador de casa bien, bien segurito. El tema de... Básico con cortafuego, decías, ¿no? Básico. Cortafuego fundamental. Tú tienes que evitar que las conexiones que se conecten a tu equipo. O sea, si tú no quieres, no se tienen por qué conectar. Eso es clarísimo. Si utilizas Windows, evidentemente te hace falta un antivirus. Uh-huh. Eso está más claro que el agua. Uh-huh. Porque si no, te puede entrar de todo. Y por supuesto, algún programa que te limpie de malware y de spyware y de programas eso, así. Explica, eso es lo que... Malware simplemente es el programa, digamos, que realiza algún tipo de función que tú no quieres. te roba datos, eso sería un spyware. Un malware simplemente lo mejor hace que la máquina no funcione. ¿Algún ejemplo? Uf, algún ejemplo, yo qué sé. Spyware te puede contratar de cortar, de robarte las contraseñas o lo que tú hagas en tu máquina. ¿Pero esos programas de dónde se bajan? ¿De, por ejemplo, esos Tony puede haber spyware? De cualquier página web, hay muchísimas páginas web que no, te las cuela. De anti-spyware, por ejemplo, no, ¿tú te refieres al spyware o el programa para evitarlo? No, por ejemplo, evitarlo. Los programas que tienen esos Tony colgados. Sí. ¿Hay algún? Porque os acordáis del célebre caza. Sí. Que servía para bajar canciones. Pues el propio programa caza estaba considerado como un malware, el caza ese. Había otra versión que no metía. Igual que en el tema de los torrents, el... Estamos hablando ahora de programas de descarga de ficheros. Sí, el torrent, el Azureus, no, el otro, el... BitTorrent. El Comet, BitComet. No, hay uno por ahí. No me acuerdo. Está considerado como programa más malicioso, vamos. Te dicen, te mete basura. Mejor otro, el Azureus, es el que en teoría no hace nada de eso. Bueno, siguiendo. Ya necesitamos el cortafuego, el antivirus, el anti-spyware y anti-malware. Y por supuesto, tener dos dedos de cabeza y ser un poquito sensato, ¿no? Si te llega mensaje de correo de tu banco, entre comillas, diciendo hemos tenido problemas de seguridad, por favor, pinche aquí, esos mensajes, por supuesto, ignorarlos. Y si te dicen, tengo una carta de amor para ti, ábrela. Bueno. Pues, macho, ignóralo. Bueno, y estos mensajes que llegan... Renuncia al amor. Que a no, no, no, yo no digo que renuncies al amor. Al amor del correo, simplemente. Oye, digo que tengas cuidadito. Una cosa que te voy a decir yo, esos correos... ¿No se pueden mandar a la policía? Sí, claro, a ver si bien. Digo, mira, he recibido este correo. Está bien saturado. A la policía debe haber un apartado donde sea que sea, he recibido este correo de BBVA y no son BBVA. Sí, sí, no, para que se enteren. Eso sí, pero el tema está en quién, de dónde has recibido pero tú. ¿Pero qué los correo cogen? El otro... En el... Puede ser que lo hayas recibido de un ordenador de una persona que tiene Windows y que no lo tiene seguro. Y que está actuando como un zombie, vamos. Un puente, digamos. Sí. Pero escúchame, que es el que otro ese día... Es el problema. De alguna manera, si le mandan 200 al día... Que el otro día cogieron a una banda aquí en la línea de la Concepción. Se dedicaban a eso. Gente de 20 años. Coger contraseñas de banco y eso. Yo recibo de BBVA, de Caja Madrid, del Santander... Yo digo, bueno, si todo esto yo lo mando y digo, mira, que estoy harto que me manden del BBVA y yo no tengo cuenta allí o lo que sea y tal. ¿Entiendes? Y los policías abren el esto, ven e investigan un poco, siguen la pista de quiénes son esa gente. Porque esa gente es delictiva. Pues, otra cosa es que te manden la carta de amor y un virus, pero esta gente quiere una clave para delinquir. Para robarte. Escúchame, hay otro tipo de carta. Hay otro tipo de carta que envían de correo, que yo la verdad que no sé para qué. Normalmente llegan en inglés o en francés, nunca te llegan en español. Suele ser de una chica de 20 años. ¿Qué? De Viagra a mí me manda a mí ya dos de Viagra. Viagra manda no. Dos nada más. Enhorabuena. Viagra y no, y casino, larga penis, ¿no? Larga penis. Eso, y si no larga your penis. Enlarge your penis. No veas tú. No, pero me refiero, es una carta que te suele escribir una chica de... Me llamo Flanita de tal, soy de un pueblo esto del este. Normalmente rusa, ¿no? Rusa. Que saque a viuda, que tiene un montón de dinero, que tiene que venir para España, está sola, para que tú... ¿Y qué quiere que le conteste? Y lo que te dan la dirección de correo. ¿Qué peligro hay ahí? Es que no entiendo la malicia. Al final, porque tratan de sacarte datos tuyos. Es como los correos que había antes, que recibías un correo que decían que un dirigente africano que había sido depuesto y la familia tiene una fortuna enorme en el país africano y te mandaban el correo un director de un banco de ese país, que es que él no podía meterle mano al dinero porque no sé cuánto, que si tú querías, ellos sacaban el dinero a tu nombre y luego se lo repartían el 50% para ti. Un timo con una casa, claro. Yo contesté una vez a uno, la siguiente vez ya me estaban pidiendo mi DNI, por ejemplo. Es que yo nunca he contestado por curiosidad. ¿Verdad? Pues yo sí he contestado por curiosidad, vamos. La siguiente vez ya me estaba pidiendo el tío el DNI. O sea que al final lo que tratan es sacarte todos los datos que puedan de ti. Ten en cuenta una cosa, ¿eh? Con un número de cuenta se hace el cargo. Lo que pasa es que las cuentas de banco normalmente son seguras, no hay problema. Porque si te hacen un cargo indebido, tú vas al banco y tú le dices, oye, que esto no es. Y te lo devuelve. Con un número de tarjeta y la fecha de caducidad, se hace un cargo. Y anular un cargo de una tarjeta tiene más guasa. Sí. Es mucho más conflictivo que el tema de un banco. Pero si tú dices, si no lo he hecho yo. Sí, sí, pero ahora mientras pido el justificante al banco emisor, esto no es patatín, patatán, se puede tirar un montón de tiempo y vete tú a saber si lo recupera. Igual que un timo que hay por ahí de gente que te dice, vendo este micrófono. En eBay. Por ejemplo, o donde sea. eBay, que es una página de comprar y vender cosas. Sí, o donde sea, da igual el que sea. Tú dices, yo vendo este micrófono, yo quiero 10 euros. Y te llega una oferta y te dice, te doy 200 euros por el micrófono. Y tú dices, ya. He dado con uno, o está loco, o le sobra el dinero. Y tú dices, pues vale. Vale. Y te dice el tío, te voy a pagar con... ¿Cómo es el dinero este, hombre? El PayPal. No, el PayPal es seguro. Ya lo diré, este americano. American Express. No, es una tarjeta. ¿Es una tarjeta? No, el... ¿El Western Union? Ese. ¿De correos? Sí, sí, te hago una transferencia por Western Union. Vale. Número de cuenta. Número de cuenta y demás. Y tú vas a tu banco y tú ves que en tu banco hay un ingreso de 200 euros. ¿Han pagado? Tú coges el micrófono, lo devuelves, le pones el lacito porque te lo ha pagado muy bien y se lo mandas a... ¿Y te quita el ingreso? Al Sasso. Y resulta que a los 15 días el banco te quita esos 200 euros porque no había saldo y encima te cobran. Encima te cobran porque ellos han hecho una operación que no es... Y tú te quedas sin el dinero, con el cargo del banco y sin aparato porque tú sí lo has enviado. O sea, con eso es que la gente es que es lista, ¿eh? Sí, no, la gente es que es lista. Y bueno, volviendo a eso. Normalmente eso pasa con otro país, ahora busca el tío. Claro, normalmente cuando te hablamos de América. Ya lo diré. El Union este. El American Union este. Son pagos internacionales. ¿No es seguro? No, es que resulta. ¿Cómo se puede pagar por internet? Vamos a ver, la manera de pagar. A mí es que me da pánico meter una tarjeta Visa en internet. Depende de... Sin embargo, tengo una, que no, la verdad que no lo utiliza nunca, el mío, el Santander, supongo los bancos tendrán, que es una tarjeta ficticia. Sí, pero hay sitios que no te la admiten, las tarjetas esas virtuales. Que tú las recargas, pero yo no sé ni qué es ficticia, ¿no? Sí. Depende. No enlaza con el número de cuentas. Claro, sí. Lo único que te puedo decir es usar un poco la cabeza, un poco de cordura y hasta... El PayPal, por ejemplo, hasta ahora yo no he tenido problema. ¿PayPal qué es lo que... ¿Cómo se paga con eso? Con PayPal tú te registras. PayPal es un banco por internet. Tú te registras con un número de tarjeta y pagas a través de PayPal. O sea, el comprador no ve nunca tu número de cuenta. Pero lo ve PayPal. Tu número de tarjeta. ¿PayPal sí lo ve? Sí, PayPal sí. Pero una empresa seria, claro. Una empresa seria. Sí, yo hasta ahora la cosa que tenía. Por ejemplo, yo... Y yo he comprado unas pocas de cosas en Hong Kong. No, por ejemplo, el tema de... Por ejemplo, eres verde. Hay páginas web que, hombre, yo considero que son seguras. Por ejemplo, el Corte Inglés, ¿no? Sí, hombre, también es fijarte en qué página te metes. Y sobre todo si veas que hay una conexión segura. Eso se ve muy fácil. Un Corte Inglés, un Carrefour, por ejemplo, por Mercadona también se puede comprar, así, ¿no? Uh-huh. Pero mi miedo es... Tú imagínate que yo me meto en la página web del Corte Inglés, que es una página segura. Eso no hay duda. Pero, ¿puedo tener yo algún virus en mi ordenador o algo que me esté copiando lo que yo estoy haciendo? Sí. Es que eso es lo que a mí me da miedo. De hecho, por ejemplo, no sé si tú tienes cuenta bancaria. Cuando accedes a la página web del banco y accedes a tus cuentas, muchas veces la contraseña no te piden que la teclees. Sí, sale un teclado. Sale un tecladito en pantalla. Sí. Y además, si te fijas, cada vez las letras han variado de sitio, precisamente para que no te vean, no puedan copiarte o pillarte la clave. Si te lo hacen así, es preferible pinchar con el ratón en vez de teclear. Sí, pinchar con el ratón, claro. Ah, pues, Yo de todas maneras, por ejemplo... Hombre, si tú estás en tu casa y tú sabes perfectamente, aunque eso 100% nunca vas a estar, de que tu ordenador está limpio y demás... Pues bueno, sí. Puedes hacerlo con el teclado tranquilamente. No, no, es que yo me preguntaba del por qué habían cambiado... Porque, por ejemplo, mi banco ha cambiado hace poco, hace como unos 6 meses por ahí, y han puesto, en vez de la ventanita para que tú teclees, pues ahora ya el teclado... Y para que tú cojas el ratón y pulse. Sí. Y este cambio. Y hay, hay programas que se llaman Keylogger. Que registran lo que es. Lo único que hace ese programa es registrar tus pulsaciones. El troyano entra como malware, ¿no? ¿Y qué específico, qué daño específico hace al. Igual que el spyware? No, el spyware, digamos que te. Es un programa que te espía. O. De alguna forma ves qué páginas visitas o cuáles son tus gustos, te espía. Uh-huh. El troyano puede hacer lo que le dé la gana al que programa. El troyano viene del mito del caballo de Troya. O sea, en teoría es un programa que es útil, que hace algo útil, pero que de camino tiene un regalito por debajo. ¿Qué puede hacer? Lo que le dé la gana. Y el sistema operativo, prácticamente le deja que haga lo que quiera. Entonces, te puede borrar discos, te puede instalarte como un keylogger de hecho para grabarte las pulsaciones de teclas, lo que quieras. Y programas así que realmente en antivirus, bueno, yo tengo el... ¿Se puede hacer publicidad? Sí. El NA32, que me dijeron que era lo mejor que hay de antivirus. Tengo buenas referencias de ese programa. ¿Cuál? NOT32. NOT. N-O-D. Es un antivirus que simplemente nada más que se puede comprar por internet, vamos, que no está comercializado lo que son tiendas. Pero aunque algunos incluyen el anti-spyware dentro de los... ¿De programas sueltos así anti-spyware o que sean para vario, malware? Varios. El SpyBot, el Adware, el Super Anti-Spyware, el de Grisoft también. Yo utilizo vario. Con el Vista... Utilizo un antivirus gratuito y me va bien, Torre Madera, el Avast. Uh-huh. Va bien, ¿eh? Es gratis, ¿eh? Yo utilizo el de Grisoft, la versión gratuita. ¿El OVG? El OVG. Eso es el que utilizo yo. ¿Ese es gratis? No he tenido problema. ¿Gratis? Sí, es gratis. Los programas que... Y además tengo la versión completa, malware... Bueno, todo. Pues tengo un problema. Integrado. Por tanta seguridad muchas veces te impide trabajar. Por ejemplo, el ordenador que tengo, un portátil, un Toshiba, ¿vale? Viene con el Windows Vista y te regala por 3 meses el McAfee. Bueno, pues desinstalo el McAfee porque es que yo no lo quiero. Lo desinstalo, se desinstaló, ¿vale? Y le instalo el Avast. Todo sobre rueda, muy bien, muy bien, muy bien. Hasta que un día... le compro el cacharrito Bluetooth al portátil, se lo pongo y le mando una foto. Y me salta una pantalla del McAfee diciendo que hay un problema de un fichero que quiere entrar, pero vamos, yo no te he quitado a ti. Es verdad. Espérate, y es que me voy a desinstalar el programa y no está. ¿Eso qué es? ¿Sinvergüenza, McAfee? ¿Explique usted eso? No, eso es simplemente que la configuración tú has quitado. Pero no se ha desinstalado completo, evidentemente. Pero hay un módulo por ahí residente que sigue ejecutándose. Pero como lo quito, si es que no aparece en ningún sitio. Dale a la lista de procesos. ¿Y lo elimino? Mira a ver qué proceso es y luego búscalo en el registro. Pero eso hay que abrir el registro y... Eso no es un usuario normal. Bueno, ¿Y qué quiere? Yo no tengo la culpa, tío. No, pero ¿por qué hacen eso? Porque eso para qué lo hacen queriendo. Y en verdad, que tú no puedas desinstalar los programas completamente. Y los programas que tú los instalas y cuando vas a desinstalarlos te piden una conexión a internet porque van a una página. A mí me da más coraje eso. Yo lo que quiero es quitar el programa. Yo porque tengo que ir a una página web a votar. Quítate del medio. Sí, ¿que por qué lo hacen? Pues ni idea, macho. McAfee normalmente es una empresa seria. O sea, no creo yo que eso sea... Eso me huele más a un fallo de Windows. En el proceso de desinstalación que otra cosa. A mí me suelen, cuando la transferencia al archivo que hago yo, sale el McAfee, lo tengo desinstalado también. Como el que... ¿Te sale? Eso es cuestión de... Te vigilo, hermano, te vigilo. Estoy aquí, Garan, hermano, te vigila. Exacto, y tú dices, bueno, ¿y esto qué hay aquí que yo no sepa más? Bueno, oh, mogollón de cosas. ¿Tú no recuerdas, por ejemplo, en Windows 98 que decían, vamos, decían no, porque yo lo hice, que si tú creabas una carpeta en el escritorio, le ponías determinado nombre, se lo cambiaba, se lo volvías a cambiar, y así, dos o tres nombres, y al final abría la carpeta y te salía una especie de, como de fuegos artificiales ahí, y te decía el equipo completo de los programadores de Windows. Sí, algo he escuchado yo de eso. Sí. Bueno, pues, cantidad de cosas que hay ahí en el sistema, y sobre todo en ese sistema, que tú no tienes ni puñetera idea de lo que hay. Y tú dices, bueno, ¿y yo qué necesidad tengo de que esté eso ahí? Entre otras cosas porque eso ocupa espacio. Claro. Y el espacio es mi disco. Y es mi dinero. ¿Por qué tiene que estar ahí? O sea, que sí, que vale, que bueno, son los... Y luego otro problema, mira. ¿Vale? El otro día estaba mirando el correo, tenía una reunión a las 6, eran las 5 y pico, y bueno, me voy corriendo porque tengo bulla, voy a apagar el ordenador, Windows se va a actualizar, no cierre, como que no cierre, es que me tengo que ir, pisa, con perdón. Bueno, bueno, también tenías la opción de irte y dejarlo trabajando. No me gusta dejar el ordenador puesto, porque, a ver, pero tú por qué te pones a hacer eso ahora si yo no quiero. Bueno, tiene la opción, opción, ¿eh? Realmente tiene la opción. La paga que tú no te diste cuenta. Cuando él tiene una actualización pendiente y demás, y tú le dices apagar el sistema, te sale el cuadro y te dice apagar, y abajo te pone apagar por sin instalar la actualización. Y bueno, anoche al revés lo pongo, y ahora empieza. Y otra vez. Che. Está aquí el chino ahí. Una pregunta más: en algunas páginas. Por ejemplo, las descargas así de directas, las páginas que te dan como esto de descargas directas, RapidShare, cosas así, ¿no? Hay a veces iconos en las que te dice cuál es tu IP y te dicen con qué operador. Realmente están robando información tuya de lo que es tu... No. O están registrando, ¿no? La IP es pública. La IP no, bueno, no, pero es que también te dicen qué programa estás utilizando. Bueno, tú has visto el SiteMeter. El sistema, te están diciendo el navegador. No, El navegador. ¿Tú has visto? Eso es no. No es peligroso realmente, no. Es que los navegadores se identifican ellos también. Claro. O sea, desde página web, por ejemplo, es fácil detectar. Podrías detectar la resolución de la pantalla, qué navegador estás utilizando. Es que el mundo de las páginas web, por ejemplo, es bastante complicado, entre comillas, porque cada navegador hace de su capa un sallo. ¿Tú has visto el...? Pero tú haces una página web y funciona, y tú la estás viendo perfecta, y tú dices, me ha quedado de vicio. Sí, y resulta que alguien va con otro navegador y está todo descuadrado, y dices, ¿qué ha pasado aquí? Pues entonces tú tienes que jugar y saber con quién es, con qué navegador está para más o menos intentar arreglarlo. ¿No te ha pasado, por ejemplo, pasa en el blogger, en los blogs? Bueno, el contador que tú has puesto, que es el que te dije yo, ahí saca información hasta que puede ser peligrosa. ¿Y tú, en qué sentido? Pues imagínate que si yo me conecto del trabajo, cualquiera lo es. Del trabajo no me puede conectar nadie. Por ejemplo, ¿vale? No tiene privacidad. Pero luego, por ejemplo, tú tienes, que es curioso, ¿eh? He probado el navegador de Google y lo he tenido que dejar. Porque me da errores. Pero una beta, ¿vale? Pero por ejemplo, está en fase beta, todavía. En fase beta. Por ejemplo, mira, el Mozilla. Pero para editar no vale, faltan botones. Le faltan botones, sí, ¿no? ¿Por qué? Le faltan. Ahora, en el Mozilla, voy a editar un blog, escribo, lo miro en el Mozilla, ¿sabes? Estupendamente. Te vas al Internet Explorer y ves código HTML ahí suelto. Y al final tiene que hocicar en Internet Explorer, hacerlo. Pues ¿y Mozilla lo ve bien? No debería. Porque según parece, tengo yo entendido, el Mozilla, el Firefox, se ciñe más al estándar que el otro. Creo que últimamente lo han solucionado, ese problema. El último... Pero me pasaba eso. Y además me gusta más Mozilla que el Internet Explorer, pero no, por narices tenía que utilizarlo. Con el Mozilla también tenía algunos fallos yo en contraseña, así, entrar en algunas páginas. Vamos, que falla en verdad tienen casi todos los navegadores. Lo que pasa es que Mozilla es gratis y el otro... Yo también utilizo Mozilla y me gusta más. Sí, bueno, me gusta más que Internet Explorer, claro. Bueno, Internet Explorer ahora mismo la saca copiando todo lo que están haciendo. Sí. El tema de pestañas, ponen pestañas. El tema de pestañas está muy bien. Bueno, quedan 4 minutos. Oye, ¿sabéis lo que el Mozilla, por ejemplo, tú puedes ver tu favorito desde cualquier sitio donde te conectes? Sí. Bueno, yo utilizo el Google para todo y es una maravilla, ¿eh? Uh-huh. Bueno, el otro día te enseñé el Google Doc, las sí, herramientas Google de Google. Lo conocía yo y está muy bien. Es que no te hace falta comprarte el Office. Desde cualquier ordenador que no tenga instalado el paquete Office, tú editas, escribes y lees cualquier documento, Doc, Excel o Access o PDF. O había por ahí, es que no me acuerdo la página, un proyecto que había que era montarte tu PC, pero sin ninguna clase de programa. O sea, te conectabas a internet, te conectabas a ese sitio y te salía una especie de como de escritorio. Es que para que tú trabajes en cualquier sitio. Eso dicen que es el futuro, ¿no? Los ordenadores sin sistema operativo, ¿no? Sin ordenador directamente, ¿no? Porque si tú en tu escritorio, claro. Ese es el problema. Que claro. Pero que también te pide la función de ordenador. Pero emulando a lo que dice el señor Parra, José Luis Parra, ¿estará Google leyendo lo que yo escribo? Por supuesto que lo está leyendo. Pero no lo lee un tío leyéndolo, sino lo lee una máquina. Hombre, no. Un tío leyéndolo, ¿quién te va a dedicar a leer todo lo que... de todo el mundo? Está aburrido. Tienen programas que de hecho, ¿por qué Google te da tanto espacio en su correo? ¿Cómo lo paga? Pues lo paga metiéndote publicidad que más o menos está de acuerdo con lo que tú quieres. Tú estás leyendo en correo, la publicidad que tiene al lado tiene que ver con lo que pone el correo. Claro, porque hay programas que están leyendo el correo, viendo de qué va más o menos para meter la publicidad. Y ya está, pero vamos, que no hay... que hay una máquina. Pero bueno, que yo no sé del señor Parra. Hay una red por ahí que es Echelon. Porque esa está... esa está espiando internet desde hace ya... Tupón. De hecho, no sé, no sé si recordáis, no hace mucho hubo una campaña anti-Echelon. Y todo el mundo decía, pon correo y pon bomba, presidente, Casa Blanca. Porque es que tú pones esas palabras... y automáticamente esa red te detecta, pum, y para su base de datos. Porque tú puedes ser un potencial terrorista. Entonces, ¿qué es lo que buscaban? Que todo el mundo lo pusiera para tratar de bloquearla, al menos bloquearla durante un día. Curioso. Bueno, pues un minuto. ¿Estaremos más seguros? ¿O nos hemos asustado más? No sé. Seguro no, lo que la recomendación es tener dos dedos de frente, poner contraseñas más o menos seguras. Y por Dios, pone un cortafuego. Cortafuego. Windows trae uno, bueno. ¿Eh? ¿El de Windows? El que sea el de Windows. Pero activarlo. Venga, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves.